Oxiradio. Los sábados de 15 a 17. Almas de Acero. Octava temporada. Conduce Luis Sarmiento Poza. Almas de Acero. Octava temporada. Octava temporada. Aquí por Oxi Radio. Rivadavia Rock presenta Héroes del Rock Nacional. El jueves 21 de diciembre, Ricardo Soule, Alma y Vida y Pelvis. El sábado 23 de diciembre, Willy Quiroga, Vox Dei, El Reloj con Fresa y Zavala y Alejandro Medina. Jueves 21 y sábado 23 de diciembre, 21 horas. Héroes del Rock Nacional en el Teatro Gran Rivadavia. Entradas en fullticket.com, punto de venta o llamando al 5031-1234. Invita Isenbeck Rock and Chop. Prepárate para enamorarte toda la noche. James Blunt, The Afterlove Tour 2018. 24 de febrero, Estadio Luna Park. Entradas a la venta por ticketportal.com.ar. Disfrútalo con tarjeta Santander Río, tenés 3 cuotas sin interés o canjeala desde 25.500 puntos Superclubs. James Blunt en vivo. Sentí la esencia de su música. Los viernes de 20 a 22. Expreso Metálico. Conduce Pablo Caps. Expreso Metálico. Los viernes. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxi Radio. Es la hora 13. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxi Radio. Muy buenas tardes. Hoy sí los saludo. Muy buenas tardes, jingle Richard. Bell, jingle bell. Muy buenas tardes, Paco. Y a todos los que nos escuchan. ¿Cómo va, Caro? ¿Todo bien? Todo bien, con un día bastante nublado y húmedo, 78% de la humedad, algo bastante... ¡Qué bárbaro! Refrescante. Hermoso día, hermosa tarde. Un programa... Tenemos hoy un programa cargado de música, como siempre, sí. Con algunas novedades, algunas reseñas, algunas reviews. Estamos esperando a que nuestro conductor estrella, Daniel Moria Kazán Caferata, llegue. En cualquier momento llega, porque la limusine que lo trae por Avenida Corrientes, sí. Sé que está embotellado acá un par de cuadras, pero sí, bueno. Sí, no sé. Ya. Yo creo que bajó a hacer algunas compras, por eso está retrasado. No, tiene gente que se encarga de esas cosas. Algunos gnomos o algo en particular. Pero bueno, hablando de novedades y todo eso, vamos a arrancar enseguida con una novedad que quería el amigo que todavía no llegó, Daniel. Ah, ahí está, el amigo que no llegó todavía, Daniel, se va a llamar a partir de ahora. Vamos a presentar un nuevo tema de la banda Orphaned Land, esta banda de Israel. Una banda ya que viene desde el año 92 aproximadamente, sacando discos con una continuidad bastante, no tuvo baches así en su carrera. Pero lo que vamos a presentar ahora es un tema nuevo que se llama Like Orpheus, que ya lo pueden escuchar, y desde el 2013 que no sacan disco, así que tienen, hay expectativa por lo que va a ser este nuevo álbum que sale en el 26 de enero, ya está disponible. Y este tema tiene la particularidad que tiene como invitado a Ansi Kirch, más conocido como el cantante de los alemanes Blind Guardian. Ah, y el álbum se va a llamar, porque todavía no salió, Unsung Prophets and Dead Messiah. El tema es Like Orpheus, está basada en una historia real. Vean el video y más o menos van a poder interpretar lo que cuenta esta historia, pero... O sea que es como una previa al lanzamiento del... Sí, ese es el avance single. Antes eran discos, ahora son imágenes single, lo que usan las bandas para difundir. Pero es un video pro, todo armadito, hermoso. Pero listo, no los quiero aburrir más. Like Orpheus, Orphaneland, sonando en Café Metal. Bien. Bien, eso fue entonces el avance de lo que va a ser el nuevo trabajo de Orphanes Land. El tema era Like Orpheus y seguimos con reseñas. Bien. El domingo pasado, ¿no? Domingo pasado, 17 de diciembre, dentro del marco del festival Icarus por sus 20 años, tuvimos la fecha presencia... número 2. Sí, día 2. Día 2 del festival. Del festival. Tuvimos la presencia de bandas nacionales, cuatro de ellas de una onda más bien gótico, rock, medio algo de también de, ¿cómo se llama?, electrónico. Pero tuvimos un invitado muy especial que fue Lacrimosa. Así es. En su tour Testimonium, del álbum Testimonium, de 2017, y para mí la primera vez que los veía, pero es una banda que sigo hace bastantes años, fue un show increíble. Sí, más de dos horas de show. Más de dos horas. También era la fecha que cerraba la gira. Sí, en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, y Tilo ya había anunciado que por ser la última fecha iba a ser algo especial, y sí. Bueno, lo especial es lo extenso del show. Sí. Creo que dejó conformes a todos, menos a lo que esperábamos, el tema de cierre. Sí, el copycat. Copycat, que no lo hicieron. Creo que ya no lo están haciendo más, en ninguna fecha lo están haciendo. Eso no lo sabía, porque lo que te digo, no los vi nunca anteriormente, pero, y es una canción que también esperaba, además de otra que se llama Turning Point, pero bueno, lo que vimos fue increíble, una puesta en escena muy estética, también como algo teatral, no deja de verse en el escenario lo bonito y también la gran fuerza musical que tiene Lacrimosa. Y bueno, tuvimos más de dos horas, la apertura que hacen siempre con el Lacrimosa Ten, deja a los que nos gusta mucho como la piel erizada, y comenzaron con tres temas de su último álbum, Testimonio. Después de eso tuvimos ya unos temas clásicos como The Morgen Danach, Alain Sussbite, también Stolz Hairs, y varios temas que se puede decir que son parte de esos clásicos de Lacrimosa. Lacrimosa es una banda que a mí en los discos sinceramente no me gusta. Sí. Tuve la posibilidad de ver todas las presentaciones de la banda acá en Argentina, y en vivo te sumo un poquito más, pero bueno, soy de otro palo, no disfruto de ese tipo de música. Sí, es un palo raro, por lo menos me pasa a mí que dentro del gótico no me gusta así. ¿Qué puedes destacar de lo que tocaron? ¿Cuál fue su punto, digamos, máximo a tu...? Cuando hacen un intermedio, hicieron dos intermedios. El primero, terminan estos temas como del último álbum y algunos no clásicos, no tan conocidos. Me gusta la parte cuando comienza con Stolz's Hair. También me encanta cuando Anne Murny toma la posta y comienza a cantar ella. Es también una parte muy, muy, muy buena. También ver a Tilo Wolf interpretando la guitarra y los teclados es otra parte que destacaría. Y me gustó mucho el cierre con la canción Dark Duck on Flute, que de particular tiene que hay un coro cantado en español. Sí. Y algo que yo destacaría de todo el show es la entrega tanto del público como de los músicos. Ajá. O sea, Tilo se veía muy, muy feliz. Qué lindo lo que están hablando. ¿Cómo los cagué? Bienvenidos. Te dije, no le abras la puerta. No, ¿de qué están hablando? Clima, hermoso. Hermoso el día de pre-Navidad. 11 está hasta la mano. ¿Cómo le va, Caro? Apareció por la ventana, como el hombre araña. Bajaste de una nave. Eres como la tía que no le cae bien a nadie y que llega a la casa. Llegué con la comida y los caramelos, esos viejos que nadie come. De hace dos años. Sí, la tía que se pone ebria después, ¿viste? Y nadie la soporta, ¿viste? ¿Cómo le va? ¿Qué show era tan hermoso que estabas hablando? De Lacrimosa. Lacrimosa. Ah, vi fotos de usted. Terminá de cerrar eso, bueno, y pasamos un tema y le ponemos los puntos acá al amigo. Dale, lo último que estaba diciendo antes de que llegara nuestro con café, su molesto comentario, es que la entrega de tanto el público como de Tilo Fue muy notoria, personas muy amorosas, por decirlo de alguna manera, con su público. Muy buena recepción, destacó la calidad musical, los guitarristas espectaculares, unos riffs fabulosos. Sí, salvo el batero, bajista y segunda guitarra, o primera guitarra, es la banda estable de Tilo que ya tiene para el vivo, porque en estudios usa músicos sesionistas. Ajá. Exactamente, y lo que digo, a pesar de no ser de este palo, de esta rama o género del metal, sí es una banda que me gusta mucho, porque bueno, cantar en alemán y mantener esto por tantos años, porque sí, es una banda de que está desde 1990, hay un gran, digamos, plus en eso. Sí, sí, eso sí es verdad. Entonces ahora, como cierre, vamos a escuchar un tema de Lacrimosa, de su álbum, su último trabajo en estudio, que se llama Revolution. Vamos a escuchar el tema que da nombre a ese álbum, Revolution. Pero ¿por qué lo elegí este tema? ¿Por qué elegí de este álbum? Porque en estudio tenemos la participación de Mal Petrosa grabando las guitarras, y el baterista de Acid haciendo lo mismo en su instrumento, las baterías. Es sí, el álbum anterior al Testimonio, el Revolution. Sí, sí. Vamos entonces con el tema de Lacrimosa. Lo veo muy divertido, el operador. Sí, está muy atento. Dale, manda el tema y seguimos en Café Metal. God Yule, Merry Merry Christmas, o lo, ¿qué más? ¡Feliz Navidad! Otra, ¡Feliz Natal! Creo que dicen los brasileños. Ni idea. Sí, los brasileños dicen cualquier cosa para emborracharse y tirarse al agua y ponerla. A las 3 de la mañana dices... Se tiran todos vestidos de blanco, dicen, por Iemanjá, por este, y están en pedo. Bueno, ¿cómo les va, amigos? Programa número 44 de Café Metal. ¿Ya dijo que, cómo estaba el día? Sí, qué lindo. No, si te íbamos a esperar a vos, ¿viste? No, porque eso es una concupiscencia con Caro, que decimos, ¿cómo está el clima? Y ella me es nublado con más de 21 grados centígrados. Igual estaba, o sea, yo porque vine, me bajé del colectivo y empecé a caminar, eludiendo gente de 11. O sea que se inventó el zombie, Zombieland. Shopping Zombieland. Sí, pero justo cuando salí pasó el 124 y me subí. Ah. Justo dije, bueno, quieres, es una señal, porque si ya tardaba me iba para el subte. Y todo bien hasta Pueyrredón. Pueyrredón, un caos. Espere que me pongo cosas si puedo. Desastre. Sí, un desastre. Está bien porque está toda la gente comprando, está sacando sus últimos pesos. Desde acá le quiero agradecer mucho a los diputados y senadores de nuestro Congreso, porque me enteré ayer por el gremio que si me jubilo, primero a los 70 años, todavía faltan unas cosas legales. Estás que hay ahí que al hacer. Borde, ¿eh? Mucho te falta. No, no me falta mucho, pero lo van a pasar a 70 y 70 años y si uno se jubilaba hoy era con 70% de su sueldo, ahora vamos a pasar a 40. Gracias al PRO, gracias al FPB, son tan bonitos, gracias a la gorda Carrión. Carrión, y a los que dicen, rompieron la plaza, les recuerdo que en el 55 bombardearon a la plaza y lo pagó mi abuela, mi papá y los padres de ustedes y abuelos de ustedes. Ya lo pagaron ustedes lo que bombardearon más allá de los muertos. Y cuando, no, yo le cuento, veo que dice, ¡ay, estoy indignado! ¡Han roto la plaza del Congreso! ¡Estoy indignado! Pero ahí hay uno de los que está indignado. Yo le recuerdo la historia que bombardearon Plaza de Mayo. Más a, estoy yendo a lo, ¿y? A lo burdo, porque mataron gente en el medio. ¿Y? Y la gente no le importa. Por ejemplo, los mismos que gobiernan hoy mataron 41 personas en el 2001. Y la gente dice, ¡qué barbaridad estos zurdos tirando piedra! No, si voy a ir a la enfrente de la policía... Parecen todo hincha de Platense ahora. Sí, cuando, porque si fuera de verdad como el chiste, 200 negros que tiran piedra, Almagro estaría en el poder, Platense en el poder, Atlanta en el poder. Terminemos con la payasada que al Estado no se le gana sacando... No sé, que un día un terremoto. Eso lo sabemos todos. Sí. Entonces, ¿para qué vas a tirar piedras? Es lo que no entiendo. Es la cosa de siempre. Sí sabemos que... Es la cosa de siempre. Hay algunos que no saben cómo... La piedra cómo... y el palo contra el plomo, jamás. No gana. No, ya lo sabemos, por ejemplo, la historia en tantas vueltas. Por ejemplo, el ejército de Polonia con caballo contra los tanques de Hitler. ¿Te subís a un ring contra Mike Tyson? No me subo ni con lo de la federación de vos. Bueno, ¿qué me voy a subir con Tyson? Me equivoqué de persona para preguntarle, pero es la misma situación. No, obviamente. Subís a figurar nada más. A menos que tengas un arreglo con el que está del otro lado y entonces te. Yo, dice... usted, Facu, esta le voy a contar a que a usted le va a gustar. Yo soy de Villa Crespo, obviamente voy a un gimnasio, volví al gimnasio en Villa Crespo y hay algunos muchachos de la hinchada de Atlanta. Y los mismos me decían, papá, ¿sabes qué había ahí? Conociendo el paño del muchacho de Atlanta, ¿no? Dice, estaba la hinchada de Chacarita, la de Boca, la de Estudiante, la de... Sí, ay, si esos eran todos los, esos son los que laburan. Entonces caemos por esos giles, mirá. Caen todo lo que fueron. Bueno, hermoso, igual le quiero agradecer por lo de la jubilación, por sacarle a Angelici, pobre Angelici que no tiene plata. Bueno, ahora el año que viene cuando hagamos el programa político y lo conduzca él y llegue en horario... Nada más, quería decir eso. Zafarse la indignación. Orfan en Lando había elegido yo, que es un hermoso tema, me gusta porque es todo muy así. Sí, pero hay un Lacrimosa tiene fue... un trasfondo ese muy lindo video, lo que hay una historia real atrás de esa... Sí, no sé si tuviste la posibilidad. Sí, lo leí así nomás y dije, me sorprendí. Pero igual, hablando de Israel y coso a Palestina, basta de tirarle tiro a los pibes en Palestino. Basta de violencia. Es claro. Vamos, y como basta de violencia, vamos a lo único que, vamos lo único que nos gusta, de verdad. Nos une. Exacto. A veces no, porque ya a veces hablan mal de... Anthrax, el nuevo disco. Pero, sin embargo, sigue siendo una fraternidad. La gilastrioneada de... Fíjate con quién te juntás, nada más. Tengo que borrar mucho en el Facebook, se ve. Pero la vida no pasa. Me voy a quedar... No, la vida pasa por ejemplo, los de sábado pasado en el Icarus Fest. Ahí pasó la vida. Exacto. Por ahí pasó la vida. Ya están... Ver nuestros, un montón de... Nuestros invitados ya están llegando. Ah, bueno, de un montón de... ¿No? Del Icarus Fest estuvo muy, muy divertido. A mí me sorprendió Matanza. Era la primera vez que veía esta banda y a Serpentor. Fue una grata sorpresa. Las dos son muy... Bueno, a Serpentor ya lo había visto mucho. A Matanza hace muchos años. Y lo de Matanza es espectacular. Richard no nos había mentido. No, es así, loco. Hay que... Mira, y ha llegado por fin. Por fin llegó uno de los creadores de Café Metal que... No sé en qué anda, no sé en qué anda. Salude, salude. En bondi o en auto. No sé en qué llegó. Buenas tardes. Tiene voz media de fisura. Nosotros lo de la fuerza tenemos la voz correcta, amigo. No, bueno, un gusto. No, usted no se mimetice con ciertas qué? Personas. Usted es usted. Sí, yo soy. Yo soy, ¿sabe lo que soy yo? Sí. Un zurdo arrepentido. Eso es lo que soy yo. Bueno, muchas gracias. Un gusto haber venido. Tanto tiempo. La última almorzando con Darío. La última vez que vino Ricardo, ¿cuándo fue? Hace un par de meses largo. ¿Largo? En la radio. En la radio anterior. A esta no había venido. Estaba huyendo. Tenía problemas legales, ¿viste? Estaba huyendo allá de Vidal. De pagar los impuestos. Nos vimos en el recital de Helloween. Nos vimos con el señor Ricardo, que estaba con unos amigos medio... Pero nos vimos en el asado en la casa de Ale. Ah, nos vimos en el asado, cierto. No, pero yo le digo en el programa. Quizás en Oxy Radio. Su pareja ganó ahí unos premios medio... Hechosamente ganó, ¿no? Yo creo que lo ganó la fuerza, pero bueno. Mirá, lo ganaron dos mujeres. Primero por llevar 9 milímetros en la cintura. Hubiera querido ganar la botella de vino, estaba muy buena. Estaba bien y se la llevó. Pero me parece que hubo arreglo ahí con Bader Store, me parece. Ah. Para que el año que viene siga. Yo tengo una pregunta. El exorcista. Escucha el exorcista. ¿Dónde está? Me lo están pasando por el oído. Tengo una pregunta. Sí. ¿Nombre del invitado? ¿No conoce usted al invitado? No, Manuel, se retira Gras, en este momento. ¡Se retira inmediatamente del estudio! Yo, no ella. Ella. Soy nueva. Manuel Grado fue uno de los fundadores. Invitado. Nunca fui un invitado. No. Soy una molestia en realidad. ¿Entendés? Realmente empezó el programa Café Metal hace unos años, que éramos un montón, 162 personas. Ah. No sé si tanto, pero como 5 o 6 éramos. Y ese es como un... O podés de dos maneras. ¿Puedo contarlo yo? Pérez, es un señor al viento, un pedo en el verano, lo que usted quiera. Porque él cae cuando quiere. Que lo cuente él. Sí. ¿Sabes qué pasa? En el programa siempre me decían, vení Manuel. Venía. ¿Y qué hacía? Manuel servía el café, servía la Coca-Cola, abría la puerta. Se enojó una vez porque era un mozo, prácticamente. No, sacaba más fotos, los videos. Han llegado... Por ejemplo, 600, todo lo que pasaron 600 son del señor Manuel. Muchos videos, obviamente, como los señores estaban en Bahamas, en Cuba, no sé dónde más. Estaban al pedo, digamos. Estaban tipo 1 o 2 de la mañana haciendo de periodista, filmando a los grupos. Hemos ido. Es el único que realmente de la primer Café Metal, no es como Ricardo Caro, que van a casi todos lados. Era el único que me acompañaba en el primer Café Metal. Era un chofer. Ah, mira. Buah. He pagado siempre. ¿Ves? Por eso fue una de las peleas en el primer Café Metal, que no le pagaron la cerveza y todavía la está pidiendo de una vuelta. Bueno, pues, usted piense el tema que quiere pasar. Nosotros, no hace falta tirar tantos trapitos al sol. Que no, sí que le gusta a la gente, ahora le gusta. Que no, dale que ya termine el año, a la gente le gusta. Le gusta cualquier cosa. Bueno, está bien. Gente, si votó 3 veces a Carrión. Bueno, 1:30 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué seguimos, Richard? Dale, vamos con algo bien contundente, así nos despabilamos. Morbid Angel en vivo. ¡Opa! Una toma en vivo de la presentación de Morbid Angel en el Wacken del 2006, Wacken, tocando un tema del primer álbum, el Maze of Torment, del Altar of Madness, con la formación clásica de Morbid Angel, la que todos conocimos y disfrutamos. Traía Asgot Todd en guitarra, Dave Vincent, bajo y voz, Pete Sandoval en batería, Eddie Rutan en primera viola, Morbid Angel sonando en vivo en Café Metal. A second, Pete. Now I want to ask you people, did you come out here to fuck it up with us or what? Well, that's good, because I want to see a little bit of movement. You gonna be with me? 2, 3, 4. You're mapping on the corner of the bed with the sky. Something coming for you. Big and dark. Warning come. The lake is sinking now. Middle of a suffering effect from the inside. You bring the death. One and another living. You can only die once. I'm being away from the maze. Lots of these eyes endlessly. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gran saludo ahí a la gente del Café Metal. Quería aprovechar la oportunidad, mi nombre es Darío Achkar, cantante de Abeidón, para invitarlos para el próximo sábado 30 de diciembre en Museo Rock. Con Abeidón vamos a estar grabando un DVD en vivo. Así que bueno, están todos invitados. Próximo sábado 30 de diciembre, 20 horas. Vamos a estar siendo acompañados por los amigos de Báltico y de Isidris. Bueno, y las entradas anticipadas las pueden conseguir en Locuras de Once. Así que bueno, los esperamos el próximo sábado. Abeidón grabando DVD en vivo en Museo Rock, Avenida Rivadavia 11.021, 20 horas. Nos vemos por ahí. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Los dejo con el adelanto del nuevo disco de Abeidón. Es el primer corte, se titula El Día Después, con el cual hicimos un videoclip, un video lyric. Así que bueno, los dejo con lo nuevo de Abeidón, que lo disfruten. Y nos vemos el sábado 30 en Museo Rock. Gracias. Bueno, seguimos presentando bandas. Me gusta la canción de Navidad que elegí. Ahora vamos a presentar una banda, Infernal Cures, una banda que existe desde el 2008. Se formaron 2008, en el 2008 se formó la banda. Era un poquito de su líder Eric, su nombre digamos artístico es Nocturnal. ¡Epa! Por pedido de él. Sí, me agarró en el parque Centenario y me dice. Ustedes nunca. Yo le dije, no, pasamos Cenotaph, pero no Infernal Cures. Bueno, Cures. Está bien. Dije, Eric, listo, tenés razón. A pedido de Eric Nocturnal. Café de ratas, lo Eric, ponemos. Vamos a pasar Infernal Cures. Y ¿no es Café de Ratas? En el 2012. Café de Ratas. En el 2012 la banda se estabiliza con los cambios de integrantes y demás, hasta la actualidad, manteniendo a Bestial Offensor en batería y The Isidal Abominator en el bajo. Ajá. Y el Tano. O más conocido el Tano. Como el Tano. Bueno, la característica de esta banda que practica un black metal fusionado con death metal, más orientado al black. Y la cuestión que tiene esta banda, que se la destaca por las demás, es la cantidad de giras que realizó en el mundo. Ninguna banda acá de Argentina realizó tantos tours como ellos. Por ejemplo, tienen dos giras por Asia en este momento. Una gira por Sudáfrica y en dos etapas cubrieron todo Sudamérica. Han tocado wow. En Paraguay, tocaron en Brasil no hace mucho, tocaron en Chile, tocaron en Perú, tocaron en Colombia, en El Salvador, en México hicieron una mini gira. Una buena gira para mí. Y en dos etapas hicieron todo ese tipo de fechas. Y cuando fueron a Asia, te comento así al pasar por dónde anduvieron tocando. En Tailandia, en Japón, en Sri Lanka, en Malasia, en Macedonia, Bulgaria. También incluyeron en el segundo tour Grecia y Turquía, que habían colgado de la fecha anterior, que no pudieron, por falta de tiempo, no pudieron completar. La banda es un trío y ahora tenemos Bestial Offensor, ahora va a presentar un tema. El tema se llama Chant of Death, que está incluido en su último trabajo. Pero, a la par, también te quiero comentar que ellos, cuando hicieron la gira por Asia, fueron solamente dos integrantes y el bajista fue un sesionista de allá, de la región. Y mira que en esta parte asiática tienen una fascinación por el metal latinoamericano. O sea, varias bandas de la región han ido. Pero. En particular con el estilo old school o vieja escuela de cómo sonaba acá a finales de los 80 el metal dentro de lo que es la tradición de cuando se después de Sepultura, las que quedaron a la par de Sepultura, que no trascendieron tanto como Sepultura, pero sí a nivel de underground tuvieron mucha repercusión, como Sarcófago, creó una horda de seguidores que bueno, siguen hasta el día de hoy tocando ese estilo. Y musicalmente manteniendo viva esa llama. Claro. Así que ahora vamos a escuchar a Infernal Cure con la presentación de Bestial Offensor, presentando el tema. Y le vamos a pegar al toque una banda de Bangladesh. La banda se llama Orator. Orator. Donde su integrante, su bajista, Brita Ahai, es el bajista que fue sesionista de Infernal Cures durante la gira por Asia, ¿no? Así que de paso, cañazo, dos pájaros de un tiro matamos, presentamos Infernal Cures y la banda donde Orator, donde estuvo el sesionista Brita Ahai, girando con ellos hace el año pasado o el anterior, en uno de esos dos tours estuvo él como sesionista. Vamos entonces con el saludo de Bestial Offensor y la presentación del tema de Infernal Cures. Hola, soy Bestial Offensor, Infernal Cures, y el próximo tema que vamos a escuchar se llama Nashet Al-Maut, que significa que en los instrumentos musicales el haram, que significa pecado, no es permitido en el Islam. Solamente el Nashet, que son solo voces. Entonces sería Nashet, cántico, y Maut, muerte. Bueno, que lo disfruten. Yeah. ¡Got you! El espíritu navideño, el espíritu de Navidad, nos inunda. Nos inmunda. Bueno, la anterior es de Paul Di'Anno con Paul Samson. Este, Lemmy. Este es Lemmy con Dave Grohl. Dave Grohl y no me acuerdo no, el otro más. Pero todo muy bonito, han tocado timbre, entonces tenemos que, como se dice comúnmente en la jerga, estiren long. Estarán llegando los invitados. Exactamente, estiren long, digan remar. Cosas, vamos, vamos. Que ahora Lemmy. Vamos a presentar otro tema que es novedad, estreno de un álbum que va a salir el año que viene. El nuevo tema que ya lo pueden encontrar en internet. Esos qué? Video lyrics. Ajá. El nuevo tema del álbum de Therion que va a salir. Ah, sí. Temple of Jerusalem. Sí, sale muy lindo. El año que viene. Es increíble, es una. Va a ser una ópera rock. Opera rock. Siempre salen con muy buenos álbumes, ¿no? Que va a durar 3 horas y media. Dividido en 3 CDs. Igual no hay problema. Acá sí, en Argentina va a tocar 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Sale el 9 de febrero. El 9 de febrero sale. Sí. Bien. Y es una ópera rock dividida en 40 partes. Claro. El álbum se va a llamar A Short Tales of the Antichrist. Que está. No, en realidad se va a llamar Beloved Antichrist. Está basado. Sí, está basado en un libro de un filósofo del finales del hace 2 siglos atrás. 1800. Es más fácil decir 1890. Así que pifiar, viste, a la edad. 2 siglos atrás. 2 siglos atrás. No rompas. A ver. Listo. Está basado. Los romanos. Acuérdense que estamos el álbum, en el siglo XX. El tema se llama Templo del Nuevo Jerusalén. Exacto. Bien. Y aparentemente es bastante interesante la historia. El filósofo este en cuestión se llama Vladimir Solovyovs. Falté ese día a la clase de filosofía. Se basó para inspirarse en hacer esta cuestión. Genial. Así que vamos a escucharlo porque es interesante. Y perdón, ¿lo corrijo? Dale. Solo Viev. Sí. Bye. Sí. Solo Viev. Ah. Y hay un tema nuevo que salió, pero la semana que viene le voy a poner. ¿Ruso? Sí, sé de un montón de cosas. Por ejemplo, sé decir Topu en ruso, que es Pidar. Cuando un ruso te diga Pidar, salí corriendo. O no, depende. O te quedás y decís. Oh, depende el ruso. Todo esto es para mí, hijo de chabón, pero bueno. Yo solo sé decir Yali Beauty Via. Eso es más de lo que nosotros. ¿Qué es? Yo ¿qué puedo es? Decir. Denme la medicación, quiere decir. Claro, yo puedo decir Vladimir Ilich Lenin. Yo sé lo que significa curva. ¿Curva? Puta. Oh, cuando iba a pagar allá, cada en Leningrado, uno, en San Petersburgo. Cada uno sabe lo que le conviene. Exactamente. Igual le digo, para Malinkovich. La. Malinkovich, esa la muchos, sabe, ¿no? Muchos videos, Lili, estuve viendo y muchos temas de este mes. Este mes hay varios, así que. Obviamente no vamos a poder pasar todo, pero la semana que viene los cago y voy a poner el de Camelol. ¿Puede insultar en polaco? Espere, ahora insulta antes del tema de Therion. Puede insultar, pero diga que la semana que viene, para no olvidarme, le digo en vivo, decirle. Camelot, con la cantante de D-Lane. Ah. Así, con Charlotte Wessels. Así que, Wessels. Bueno, anuncio el tema. Dale. E insulte, amigo. Dale, y usted bueno, insulta en polaco. Templo Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén. Acá muy pro todas estas cuestiones. Dale, insulte. De chiquito. Vamos con Therion. Sí, insulte, insulte. Scurvy Sempo Sasuke. Listo, toma. Suena Motorhead. ¿Qué significa, Caro? Que estamos con nuestro sponsor Bader Store y los podemos encontrar en Gurruchaga al 478 o por Facebook. ¿El Facebook cuál? ¿Cuál es el Facebook? Bader Store 666. ¿Y qué podemos encontrar allí, Dani? Y hay discos, remeras, entradas para las bandas que tocan, por ejemplo, en el Club B, en el Uniclub. Mire, escuche. ¿Puede decir algo usted? Desde la crema. Manolo. Es que es muy algo. Bueno. Algo. Bueno, soy Manolo, algo. Es que no escucho porque no tengo auriculares. Pero yo le digo, no, esto es como una voz de... Ah, no, es cierto, no está la... Pero ya le conseguiremos. Ahí le pasamos uno. Escuche, escuche, escuche. Lemmy, Motorhead. ¿Le gusta Motorhead? Sí, me encanta. Es el único ser que no le gusta Motorhead. Perdón, perdón. Es el único. Elvio Piazzolla. Pizzula. Pizzula. Pizzula. Bueno. El señor Elvio. El líder de su banda, de Alma Mater. Yo soy nuevo en es, Alma Mater. Ese muchacho tampoco le gusta. Una vez dijo que no le gustaba. Sí, ¿crees que era tan feo Alma Mater? Bueno, mira, vamos a resumirlo. Es que malo. A mí, que no, lo voy a decir así. A mí Elvio no me... Piazzolla, perdón, toca perdón. Grande. Yo lo voy a decir así. Piazzolita. Mira, mi nombre es Manuel. A mí no me gusta Motorhead. Me pueden buscar acá a la radio. Tengo pelo blanco y barba. Y les hago frente a todos. Esa, muy bien. Primero le pego al de pelo y barba y después te pego a vos. Hago pelo, barba y bueno, cosas, está bien, todo. Yo tengo anteojos y tengo una remera de carca, péguenme. Bien, vamos, sí, carca, vamos. A mí sí no me pueden imitar. Hay una remera de Odín, de Hewing Mugging. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar en el bloque? Vamos a... Major a, Store. Una banda de Washington, de los United States, una banda formada en los... ¿Washington D.C. o el estado de Washington? Ese es un problema, ¿eh? No tengo ni la más pálida idea. ¿Listo? Yo sé que son de Washington. La banda, no sé por qué, sentí una conexión inmediata, se llama Borracho. El tema es se un llama, tema de cerveza. Cerveza, lo del la primer banda tema. Formada en el 2007. Sí. El tema que vamos a escuchar ahora está incluido en su primer álbum del 2011, Concentric Circle. Y después tienen un par de álbumes más. En el 2016 tiene uno que se llama Atacama. La banda practica un stoner rock. Atacama. Se llama así el álbum. Ah, fueron al desierto. Exactamente, porque no sé si fueron, pero... Hay un chileno en la banda, seguramente. Seguramente cuando compusieron este álbum, ellos dicen que es como la banda de sonido para cruzar el desierto de Atacama y sí. escucharlo. Bueno, el desierto es muy caluroso. Nunca crucé el desierto, así que de Atacama ni ningún otro. Este año sacaron una compilación, compilan varios EP y grandes éxitos, que se llama Riffography. Y de esa compilación vamos a escuchar el tema Concentric Circle, pero la versión que ellos hacen en castellano. Bueno, es simpático escuchar a un yankee cantando en castellano, medio raro como suena. Algo ha cambiado. Pero bien, vamos entonces con Círculos Concéntricos, la banda Borracho en el Bader Store bloque. ¡Vamos! Borracho. We'll be right back. en bidet. ¿Un bidet? ¿Qué bidet? No, no, un video privado. Ah, un video privado que sacamos en la radio que se prende cuando uno habla. Y está preparado para hacer maldades. No, no. Y como yo sigo con el espíritu navideño. A ver. Vamos a escuchar una canción que me gusta mucho. Realmente es un... El tema es de los Ramones, pero mira qué loco, me gusta más esta versión. Todos me dirán, vos sos un... ¿Quién la interpreta? The Creep Show. Así que Merry Christmas, la banda es The Creep Show. Que en ese momento, ahora se ha cambiado tantas veces de cantante. Bueno, después le hablamos. Pero primero vamos a escuchar el tema, a ver si les gusta y me pueden decir, me gusta más de los Ramones. Así que Merry Christmas, I don't wanna fight tonight, The Creep Show. Vamos, Facu. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you. Where is Santa at his sleigh? Tell me why it's always this way. Bueno, acá la cantante era Sarah Nicole Sim Blackwood, o sea, era Sim como quiera, que reemplazó a su hermana, que era Hellcat Blackwood, que tiene otra banda así de psicobilly, ahora hay otra chica más, Kenda, Obi-Wan Kendavi. O sea, tenemos, y después tenés... ¿Esa lo tocó en la Guerra de la Galaxia? Sí, sí. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi tocó en la Guerra de la Galaxia. ¿Tocó ahí, no? En esa banda. Tocó en esa que hace... Chewbacca hacia los coros. Chulaca, una vez se escuché esta. Fue mi hija a la feria esa de Star Wars que hubo hace unos años. Y pasó uno y dice, ¡mirá, está Chulaca! O sea, por lo menos vocal, hijo de puta. ¡Chulaca! Es como Elvio Piazzolla. Elvio Piazzolla. Es peor que te digan Fasola que te digan Piazzolla. Prefiero Piazzolla que Fasola. ¡Pasolino! ¿Sí? Usted, perdón, ¿sabe de dónde viene Gandea? No. El señor le dice... Sí. Vino Pablo Gandea una vez. Gandea, ¿no? Gandea. Ahora le mocás a decir Gandea, pero al principio no. Es gente que, viste, se equivoca los apellidos. Sí. Carlos Regadas, ¿te suena? De ahora no. Fue guitarrista de Carcass en una etapa, de, en 94 al 96, cuando sacaron los últimos dos discos en estudios. Swanson. Claro, Swanson, exactamente. Ah, ya. Ya volví al programa, listo. Ya vuelvo. Richard, ya volví. Es como a vos te gusta, a los cachetazos. Swanson. ¿Vio? Le emboqué el disco. Y después, ¿te acordás que se separan y arman este Blackstar? Sí. Un disco heavy metal. Sí. Porque era un disco muy heavy metal. Lindo. Muy bueno, muy bueno. Yo tenía el adelanto, me habían mandado. O sea, por lo que venían haciendo y terminar en eso fue lo que sorprendió. Bueno. Bueno, ahora Carlos Regadas hace un tiempo ya está intentando sacar adelante un proyecto que se llama Monstrance, y ya tiene forma y van a ahora arregló con un sello y va a sacar un EP donde él estuvo compilando unos demos que ya venía grabando. Él graba todo, él graba las baterías, guitarras, bajo, y busca un vocalista para darle darle color a su trabajo. El vocalista con el que está trabajando es Tony Glover y ahora arregló con un sello que se llama Cosmic Creation. Le va a editar un 12 pulgadas que va a incluir unos demos que ya tenía, dos temas de en versión demo que tenía ya de hace un par de años y dos temas nuevos, que uno es el que vamos a escuchar ahora. También Monstrance va a salir a tocar en vivo pronto, ya tiene, va a tocar en un festival el año que viene. Y para completar la banda en vivo, llamó nada más que a Nicolas Baker en batería, a nuestro amigo el gordo pelado. Agregó ¿querés llamar un batero? Sí, tengo este. Sí. Buenísimo, boludo. Tim Hargraves o algo así en guitarra. Y pronuncia caro si quieres. Alexander. Que es difícil. Kaikai o Kakai o algo así. Algo así. No, no viene al caso porque nadie le importa, así que. Sí, ¿cómo que no? En Wikipedia bueno, está. Carlos se hace. Kakai. Se hace cargo de las letras y todas las composiciones de la música. Y en lo que vamos a escuchar, él toca todo y la batería también, que es programada, también él la escribió. Y tenemos a Tony Glover en batería. Así que vamos con Monstrance. El tema se llama Cerebral Boring Machine. Let's Muy bien, estamos escuchando la cortina que identifica a nuestros invitados. En realidad vamos a hacerlo, no en plural, en singular. Nuestro invitado. Bicho, preséntese, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Café Metal, Bicho Medina, de Mecánica. Muy bien. Solo en el camino, mis compañeros se quedaron. ¿Qué pasó? Cuéntelo, cuéntelo. Y bueno, el colmo de Mecánica, se les quedó la chata. Tienen un problema de mecánica. Tiene un problema mecánica la chata. No llegó el mecánico. Así que no llegó. Ahora a esperar el mecánico. Muy bien. Espero que tengan. Quedé solo. Que hayan pagado la cuota para que vaya. Seguramente. Yo también espero lo mismo. Bueno. Futuro tema. Sí, solo en el camino. Solo en el camino. Mirá. La chata rota. La chata rota. Ese es otro. No vino el auxilio. Bueno, y ahí hasta marzo tenemos para tirar temas. Qué llama barrio. La grúa. Sí. Bueno, en realidad la excusa es invitarte a vos y al resto de la banda era para presentar a Mecánica este nuevo proyecto. Es que nuevo en realidad proceso. No es tan nuevo. Y es la división de lo que es metralla, ya todos sabemos, todos. ¿Cómo están nace enterados. Mecánica entonces? Y Mecánica nace. En un momento donde metralla deja de existir. Metralla, nosotros, claro, se disolvió metralla y quedamos nosotros en el camino, ¿no? Queriendo hacer música, y empezamos a laburar, a trabajar, a hacer temas y después a buscar un cantante. Ajá. Y. Porque pura casualidad, es la misma formación. Son los mismos, músicos somos los mismos, lo único que cambia es la voz. Y casualmente encontramos un amigo, justo de pasada en la sala y demás, cantante, y le hicimos escuchar y pegó, se llevó un tema, lo laburó al tema, lo trajo y a nosotros nos voló la cabeza. Mirá qué bueno eso. Y sí, porque no perdimos tiempo para nada, ¿no? Claro. No sacamos quizás, nada. Quizás ese diste ahí en la clave, ¿no? Perder tiempo, ¿no? Claro. ¿Por eso metralla deja de existir? ¿Por no querer perder tiempo? Y porque nosotros queremos hacer música y estaba. ¿Y había alguien que frenaba todo eso? Y por cuestiones de la vida, qué sé yo, o salud posiblemente, ¿viste? Ah, bueno. Pero no, pero ojo, está todo bien. Sí. Se terminó todo bien, estamos. ¿Y entonces por qué cambiar de nombre? Sí, podrían haber seguido como metralla. Y pero porque no tiene sentido seguir como metralla. Bueno, es cuestión de respeto, digamos. Claro que sí, es el respeto hacia uno. Que quizás otras bandas lo tendrían que haber hecho y no lo hicieron. No sé. No, nosotros decidimos. Es mi punto de vista. No, porque uno hace lo que siente. Sí, claro. Sí, obvio. A nosotros lo vimos de esta manera. Claro. Empezar de nuevo y de cero y con un nombre. Claro. Que nos costó muchísimo llegar a Mecánica. ¿En serio? Porque en realidad había nombres, coche, muchísimo, claro. Muchísimo, pero todos registrados. Ajá. ¿Entendés? Claro. Y bueno, todo se fue dando y quedó Mecánica. Y con el nombre no siempre viene el bardo de. Siempre viene el. De molestar y decir, ¿tienen un taller de mecánica? No, por ahora no, en este momento no, todavía no salimos debería, a tocar quizás, en vivo. Deberían. De ahora lo van a hacer. Claro, todavía no salimos a tocar. ¿No? Lo único que hicimos fue una presentación, un ensayo abierto. Claro. Donde de verdad. Bastante gente y estuvo muy bueno. Hoy va a ser la primera vez que Mecánica se presenta en vivo. Como Mecánica en sí, ¿no es cierto? Mecánica, sí, en Mecánica un concierto. En sí. Nosotros vamos a estar, en realidad es un pub de un muchacho amigo que está invitando a todas las bandas que participaron ahí. Y él, cuando nosotros fuimos metralla, también hicimos un ensayo abierto ahí. Y somos de frecuentar el lugar y. Ustedes son del oeste. No quedamos afuera. Somos del oeste. Claro. Somos del oeste. Detroit, en Morón. Así que vamos, igual son cuatro temitas, bien. Cuatro, cinco, igual algo ustedes rápido. Ya tienen más material, ¿no? Tenemos material, tenemos. ¿Están laburando lo que va a ser el disco? Sí, estamos laburando lo que va a ser el disco. Estamos grabando lo que va a ser el disco. Obviamente, sí, en Quirquincho Record. En Quirquincho Record, por ahora, sí. Porque hay cuestiones o cosas que por ahí vamos a salir de estudio. Pero a mí no me gustaría. Pero sería decisión en la banda, tenemos, ¿no? Lo yo estoy súper conforme, claro, con lo que hace Jorge. No puedo estar desconforme jamás, claro. Pienso que nada. Y es Jorge, un tipo que lo que hace, lo Jorge, hace bien, claro, y lo que hace en el metal y la es increíble. Tiene súper clara, pero, con respecto a lo que sí, es el thrash metal. Ni hablar. La muestra está con Serpentor. Es un Jorge tipo que es, tiene una magia que te sorprende, sí. Pero mal. Lástima, te quedas que mirándolo no a veces con lo que sale. Te quedas mirando. Pero bueno. Y ahí estamos, mecánica está. Está y... O sea que para el 2018 el proyecto es el disco. El disco. Y tocar a morir donde sea. Tocar a morir, sí. Salir a tocar, a romper cabeza y el disco. Que el disco esté en la calle. Muy bien. Que puedan escucharlo. ¿Ya tienen algún sello interesado en y con sacar el material? Estamos. Icarus Music. Icarus Music. Los tontos, sí, le dicen a ustedes, ¿no? No. También salió todo por charla, salió todo de charla, con él conversando. Yo hablo así porque somos todos amigos. Pero perfecto. Sello, la banda en sí. Por eso esa confianza, ese exceso de confianza. Charlando, aparte lo conocemos, ¿viste? Claro. Hay muy buena relación, muy buena onda. Hicimos escuchar lo que teníamos. Obviamente, y, claro. Y gustó. Quiere apostar a ustedes porque gustó, ve que gustó. Ahí hay fibra. Sí, nosotros salimos con todas, venimos con todas. Bien. Ahora ustedes tienen un tema avance que lo colgaron en internet para que la gente pueda acceder y escucharlo. Claro, para que vaya viendo lo que va a ser mecánica. El tema escuchando, es, ¿no? Malditos políticos. Malditos políticos. La letra, bueno, obviamente la escribió el cantante, el vocalista, me imagino. Escribió el cantante, sí. Y no hay mucho más o menos no hay justo mucho para esta semana. Sí. No hay para mucho para agregar. No hay para agregar. No. Y esta semana viene perfecto, ¿no? Para estos tiempos me parece que es una letra ideal. Navideño, y para estas latitudes, sí, también. Sí, sí. Así que vamos a escucharlo entonces, Malditos Políticos, la banda es Mecánica. Bicho, presentalo, te pongo en este compromiso y vamos a escuchar Mecánica. Para todos ustedes, Malditos Políticos, Mecánica, a full, romper cabeza, trash. Bien, acá hay una, como dice el refrán, para muestra un botón. Y buen botón. Sin hacer alusión no, a nadie. No hable, no hable de la esposa de no, no, de vos, Manuel, de botón. Hecho, botón. No. De esposa, no. Hoy. Sinceramente suena muy bueno, ¿eh? Es, muchas es, gracias. Es como gracias. Para que se te despierte el interés y te genere de ir hoy a verlos, por ejemplo, a en Morón. Detroit, Morón, sí. Ahora voy a decir ¿qué, la dirección. ¿Qué hora es? Nosotros, sí, nosotros vamos a tocar 21:45, calculo. Porque es algo, tocan todas las bandas, hay un montón de bandas, como 15 bandas. ¿Viste? La única que me acuerdo es Bloparé, que va a tocar también. Ah, mira, me mataste. No la vi. Las demás no me acuerdo, sinceramente. Y pero son bandas que pasaron por el lugar. Sí, ¿viste? Sí, por eso, así por eso. Bueno, por es por una eso. Cosa que pueden ir a ver sábado. Claro. Empieza más o menos temprano. Ahora, hablando... No sé si terminará temprano. Las composiciones. Sí, va a terminar temprano. Hablando de las composiciones, ¿viste? A la hora de componer, cuando componen la música de Mecánica, pues ya está listo. La etapa anterior... Ya pasó, claro. Cerrada. Porque Jorge también toca en Serpentor. Sí. Y Serpentor es un estilo bastante parecido. Sí, entonces, más... yo he charlado este tema con Jorge. Jorge, así en privado. Pero siempre la cuestión es ¿cómo diferencias? O sea, ¿por qué este riff va para allá y este otro riff va para acá? O sea, eso y, se lo tendría que preguntar a Jorge, pero claro, bueno, pongo a vos en el compromiso. Está bien, poneme en el compromiso que yo te voy a atender acá. Oh. Y lo que pasa es que acá en Mecánica es como que estamos... Todos podemos participar, participamos todos. Sí. Nico con la viola trajo sus temas, se fueron arreglando. Yo también puse lo mío. Y Jorge le pone el caldo que él le tiene que poner siempre. Y Mecánica es algo más dinámico, más ataque. Ajá. Va a ser eso. Que va a diferenciar lo que es Serpentor. Ya te vas a dar lo, ponerle con Malditos Políticos. Sí. Te das cuenta. Ahí que muestra, ponés, claro. Claro. Obviamente, cuando hablamos de thrash, las influencias del thrash es un abanico así gigante. Sí, gigante. Todos escuchamos toda la música. A vos particularmente, así en base a thrash metal, ¿qué es lo que estás escuchando ahora, nuevo? Y ahora o no, seguís, yo, no seguís, yo seguís sigo con lo viejo, sí, siempre, siempre. Siempre pone Creator, Soda, me gusta Danny Layton, me gusta mucho. Uh-huh. ¿Y esa es, la, digamos, que lo que te influye a vos para la hora de componer o simplemente...? No, yo voy a lo nuestro por ahí, a la hora de componer... ¿Qué sé yo? Están metiendo ellos riffs y yo con lo mío, yo me meto con ellos. Claro. Hoy es Mecánica. Ajá. Y a uno por ahí le sale de adentro lo que viene escuchando. Sí, ¿no? Sí, eso es inevitable. Sí. Y pero, bueno, está bien, cerraron un ciclo que se llamaba Metralla, pero ustedes recorrieron el país, tocaron por todos lados. Sí, tocamos. Tuviste por la posibilidad lados. De viajar mucho, bastante. Viajamos bastante, en un tiempo estábamos viajando todos los fines de semana. Sí. Eso no. A vos, ¿qué te queda de todo eso? O sea, en este momento, mirando en retrospectiva para atrás. Decir, la puta. No. ¿Qué te nace decir de todo eso? No, la palabra. No, mucha experiencia. Esa experiencia de vida. Sí, es una experiencia buenísima a nivel música. Conocimos mucha gente. Todavía tenemos relaciones con gente a través de Facebook, ¿no? Porque viajar es un tema. Es increíble. Sí, es lo mejor, sí. Lo mejor que le puede pasar a una banda. Sí, viajamos, conocimos, volvimos a ir. Vinieron gente, poné de afuera. Los atendimos. Claro, claro. ¿Entendés? Muy buena relación, muy buena amistad. Salir a tocar afuera es lo más. La idea es tratar de seguir con esa rueda, ¿no? Sí, sí. Si se da, sí. Buenísimo. Sí, yo creo que sí, porque si gusta, acá lo que estamos escuchando, esto va a explotar en algún momento. Va a explotar, va a venir bien, va a venir muy bien. Te hago una consulta. Ustedes son una banda de amigos prácticamente, ¿no? Somos una banda de amigos. Ahí está lo del cantante. Claro. Jorge lo conoce a Diego Leguizamón desde que Diego vino con la intención ya de ser cantante de San Nicolás. Ajá. Tenía 16 años, me parece 17. Y ya se conocieron ellos. Así que imagínate cuántos años hace que se conocen. Igualmente en la banda de amigos, por más que sean amigos, siempre hay un líder. Generalmente es el bajista, ¿viste? No, no, no, no. Yo no quiero meter púa, pero generalmente hay uno que ¿A manda. ¿A qué banda me vas a acordar? Que los violeros, ¿viste? Que son medio loquitos, que están todo... Pero los siempre el bajista es el que ordena todo, en realidad. No, en realidad en cualquier banda yo pienso que siempre tiene que haber uno. Siempre tiene que haber uno que te diga demás, esto, ¿no? Que no, te diga aquello. No, que ubique feo, pero... Que queda como un correctivo. Claro. No, no, no. Eso es que a veces que lo tenés medio... Es que a veces hay que bajar. Claro. Va a tener que potenciar las ideas. Está medio familiarizado con el ubique. ¿No? No sé por qué. En casa tiene el ubique. En casa tiene el ubique. ¿Puedo decir una palabra? Afirmativo. Yo le dije que usted se metiera en la parte técnica, no en líos. Aparte de las afinaciones, ¿qué? Las cuerdas. No, usted vaya para ese lado. Es vamos. Que no lo puedo evitar. No, no vas a aparecer. Bueno, cuando igualmente vos ya dijiste que cada uno trae los riffs y después van armando todos todo. En la banda. Participamos todos y poner. Estamos en el estudio y nos quedamos toda la noche. Ah, mira. Estamos armando temas y por ahí yo me voy y ellos siguen. Qué raro, ¿ves? ¿No? Y afina claro. En abajo bemol. En bemol. Bemol. Para un entendido que no soy yo, 440 arriba. Es la afinación estándar. Claro. Sería para medio tono abajo. Para abajo. Medio tono abajo, sí. ¿Siempre? Ah, mira. Mira. Ah, también no sabía eso. No, no, pues está bueno. Yo siempre lo hice abajo para no estirar tanto, ¿vio? Porque pueden los deditos de uno. A mí me gusta cómo se. Como suena, tiene su color, claro. Claro. ¿Y tu equipamiento, tu hacha de batalla? Mi hacha de batalla. Debe tener años, ¿no? Vice Rich tengo yo. Esa. Tengo dos, en realidad pasaron cuatro. Por mí me encanta, porque a mí no me agradan los bajos comunes, normales, ¿viste? Yo voy a lo que tiene punta, a lo agresivo, a lo trash. Claro, a lo trash ochentoso. Me parece genial. Al ochentero así. Eso es lo que a mí me agrada. En este momento, aparte de Jorge, que tiene el otro proyecto que es Serpentor, ¿algunos de tus compañeros de banda están en otros proyectos? Y te lo tendrían que decir ellos, man. No, Diego no está en nada. Yo tampoco. Están todos abocados a Mecánica Full, claro. Exactamente, estamos todos ahí. Nico, el otro violero, tiene su banda, pero está con Mecánica en este momento. No, pero, o sea, tampoco es por... Sí, no, pero hay, sí, hay nada, pero simplemente esa cuestión de el trash lo vuelco por acá y me voy por acá porque quiero hacer otra cuestión que no encaja con esto, pero a veces pasa eso, sí. Sí, sí, pasa. Pero hay mucho tiempo, a veces, porque si, imagínate meter a dos bandas más. Tenés que laburar, que hacer el tiempo. Esto. Yo aprendí, yo tengo la cabeza que me es el arte de ser músico, es el arte de combinar horarios realmente. Teniendo un laburo y teniendo familia, yo tengo una familia, somos seis en total. Y gracias a Dios me banca un montón mi mujer. Y me bancó. Muchísimo, cuatro pibes tengo. Qué grande. Ya son grandecitos. Tengo una nena de 20, un pibe de 18, otro de 15 y una nena de 14. No, perdiste el tiempo. No, lo apuré porque sabía que se venía todo esto. Si no iba a estar muy comprometido en la familia. Muy bien, loco, un visionario. Yo tengo 40. No parece 40, le daba 30. Es un visionario. Es un golazo eso que me dijiste. ¿Viste cuando hay que tomar el toro por las astas? Bueno, el señor tomó el toro por las astas de su vida y lo resolvió, perfecto. Perfecto. No les queda otra, amigo. ¿Qué me ven, hijo? Bueno, y se vuelven al apoyo al final. Pero esta fue bien hecha. Sí, sí, sí. Bien hecho y ahora sale a tocar. ¿Y usted podría volver a agarrar la guitarra después de tanto tiempo? No, así que no moleste. Estoy viejo, tengo 52 años, estoy ya más cerca de la tumba que de otro lado. No, no tenés que pensar así. No, no, no. Vamos con ese tiro. No, ¿me dan un tiro al llegar a casa? Es la gente que no tenés que tener a tu lado. Acá tenés que tener gente positiva que te sume, como la gente de los muchachos de mecánica, por más que se le rompa la llanta. Por supuesto. Sigue adelante, con la mejor. Hay que remar. Y sí, más que remarla hay que. Pero coincido una y la primera. Primera. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Tenemos una nueva palabra. Una nueva palabra que. Ahí me mandaron un mensaje. Ah, bueno. ¿Querés que lo ponga acá? Sí, sí, nos tiramos la. A ver. Sin red. Así. Los amigos de mecánica mandando saludos. Jorge Moreno, guitarrista de Mecánica. Acá Diego Núñez, baterista de Mecánica. Mandamos un saludo luego a todos del Café Metal que están ahí. Luego, bueno, un gran abrazo para todos. Bueno, sí, un abrazo para todos ahí, loco, y nada, le dejamos el bajista, el bicho ahí, que háganle unas preguntas, muchachos, que va a saber responder bien de cómo es nuestra situación trayera hoy en día. Un abrazo para todos. Gracias, loco. Bien. Te echaron todo el fardo a vos. Sí, sí. Listo, vos sos el de todo. Ya está, ¿eh? ¿Hay otro? No. Gracias a Jorge, gracias a Diego por el saludo. No importa, ya en próxima vamos a tener. Sí, acá sí, vamos a estar todos. Los cinco. La, sí. La cerveza la guardo, así que no se preocupen. No creo. Mentira, pero la para ahora. Se la perdieron. Se trae una banda que se llama Borracho, pues. Pero vamos a poner otra vez la banda Borracho. No. Sí, mirá, después vamos a otro tema. Vamos a escuchar de vuelta Mecánica. ¿Sabes por qué? Porque sí, porque nos cabe y punto. Buenísimo. No, agradecemos, bicho, vos el hecho de que hayas acercado hasta acá. Es un día sábado, mediodía, a veces, viste. Sí, mucho. Sí. Y en realidad vengo del laburo. Exacto. Y llegué. Yo quería llegar más temprano, pero no. No pude. Hay que ir a hacer compra del Morphy. Claro, hay que pasar por 11 a ver si hay. Claro, el sobrino que están demandando sus regalos. Claro. Y vamos a escuchar de vuelta a Mecánica con el tema que tienen de difusión. Búsquenlo en internet, no sean vagos, loco. Acá todo hay que sumar. A mí que me gusta que le den vista. Es importantísimo. Después, mejor que vayan, compren remera, los discos. Sí, paguen la entrada. Aunque sea el 50% de la entrada, careteado. Pero no. Muy más, hijo de... Vamos de vuelta con Mecánica y ya después despedimos al bicho entonces. We'll be right back. Bien, seguimos con la mecánica full, loco, ¿eh? Mirá que estamos acá reenchufados, remetidos y apoyando a esta nueva banda. ¿Por qué es una nueva banda? Porque es sangre nueva que está fluyendo y en sus venas está escrito la palabra thrash metal, así que, sí, hermano, denle para adelante con Tutti, ¿eh? Desagradezco mucho, loco. Un saludo, ya dejándolos, un saludo grande a la audiencia Café Metal y... Gracias por la invitación, Ricardo. No, es un gustazo. Y a ustedes, ¿no? ¿Dónde también. Toca? ¿Dónde no, tocamos? No me maté, que tengo que agarrar el machete. Detroit. Detroit, sí, Detroit. Ahora, ¿es acá en Capital o dónde es? Es en Morón. La gente de Morón conoce. La gente de Morón conoce. 9 y media, que vaya. Muy concurrido. Y más tempranito, esto arranca temprano. ¿A qué hora? Porque si voy me pierdo. Si voy me pierdo, dígame por favor. ¿O tu esposa si te deja ir? Usa el GPS. Como yo, en todos lados. Si te deja ir la esposa. ¡No! ¿Alguna otra fecha que tengan más o menos así en borrador para más adelante? ¿O todavía y hay no hay fecha nada para cerrado? Más adelante, pero todavía como... Listo. Hay bastantes, pero no cuando estén, nosotros las vamos a difundir, eso. Quédate tranquilo que acá... Vamos a estar dando. Nosotros apoyamos a las bandas que nos gustan y a las bandas que consideramos que son honestas en lo que hacen. Las demás, viste, pasan de largo. Las demás pasan muy, muy sí, agradecidos, entonces. Loco. Más que agradecidos. Y más si podemos compartir una cerveza con ellos, así que doblemente. Acá no. Y acá por el momento no. Por el momento no. Coca-Cola, agua. Da confusión. Pepsi Cola. Da confusiones. ¿Qué le gusta más, Pepsi o Coca? Así que nuevamente, bicho, gracias por haberte acercado para presentar a Mecánica. Mecánica. A Mecánica. Metralla, sí, no. Sí. Me estaba acordando de otra. Y como tiene una remera de Metallica. No, ¿por qué? Como tiene una remera de Metallica, vamos con un tema de Metallica. Por favor, sí. ¿Pero sí, Metallica sí. Cuál? Con Cliff Barton. Con Cliff Barton. Por supuesto, ni hablar. Saludo al resto de los chicos de Mecánica, Jorge y a Diego, amigos de la vida. Sí. Diego Leguizamón en la voz y Nico. Y Nico. De Cristófago en la otra guitarra. Muy bien. Dani. Así. Vamos, Motorbred, el obvio. Vamos, vamos con Mecánica y ahora vamos con Metallica. ¡Vamos, Fat Group! Living and dying, laughing and crying. What you have seen is living me the same. Bien, ¿qué es lo que está sonando? In Diamond Burn. Bien. Para burn. Los poco no creyentes. Burn. ¿Cómo? Burn. ¿De pájaro? Burn. Burn, no burn. Ah, no quemar. Burn. Quemado. Quemar, quemándolo. Yeah. Prendiéndole no. Fuego. Burn. Ardiendo. ¿Ardiendo? Burning. O sea, las brujas, las... Burning Wishes. Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir. Sí, hoy nos vamos en horario y cumplimos como siempre. God Yule. Bueno, hablando de eso, lo bueno de la Navidad es que originalmente es una fiesta pagana. Sí, los católicos sí. Vinieron después. Usted sabe sí. Que el trineo con el Papa Noel es por Odín realmente y su caballo Sleipnir de ocho es patas. Ocho patas de Odín. Miren, no. Sigamos. Sí, bueno, yo vi el video del otro día que aparte lo subí. Lo sí. Que no sabía era lo de Sinterklaas. El cantante de los holandeses. Sí. No, era otro. No, es otro, no me acuerdo. Le veo cara conocida. Lo único que la banda, pero no me... Eso es todo parecido. Lo único que falta que digan que Adán y Eva no existió. Ustedes son re mentirosos, amigo. Adán Buenos Aires, pueden leer esa. La fruta libro. Prohibida y todo eso. Fruta no, que un negocio, nadie le disputa. La serpiente que habla. La guayaba, ¿cuál es? ¿Y por qué el rojo entonces? De... Por Coca-Cola. Ah, no, bueno. Esa fue la que lo promocionó. Coca-Cola en el 1930, más o menos. Sí. O sea que usted está festejando Lo que le iba a pedir, fiesta, el gorrito que le pedí. Es una fiesta pagana. Usted me pidió que traiga forros. No, gorro. Se puso mal el gozo. Gorro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hago con todos estos forros? Que no la ponemos nunca. Al contrario, eso. Forro de Navidad. Yo nunca vi un forro de Navidad. ¿Vos? Sí. ¿Cómo sería con cascabel? Hay montones. Hay montones. No sé. En el Congreso hay un montón de forros de Navidad. Bueno, eso es otra cosa. Y nos dieron nuestro. Bueno. Entonces, Sintercred también están los, si quiere, comen cerdo. Sí, era una fiesta norte, que incluso, o sea, estaba cercana al solsticio de invierno, que era el 21 de diciembre, y tenían esta tradición de los nórdicos, y eran 12 días que se celebraba porque, bueno, guardaban la carne, el jamón y todo esto, encendían velas, de ahí la idea de las luces de Navidad. Se sacrificaban animales, digamos, y la cabra la relacionaban con las cabras que acompañaban a Thor, pero también tiene un origen romano que tiene que no ver, me salen los nombres de la con cabra, el, así con que el no me Sol la Invictus, que exacto, era una fiesta al dios Sol, y bueno, los católicos en todas sus artimañas del cristianismo, pues para difundirlo. Se está muriendo, no. Carrió. ¿Dónde hay una Mauricio estaca? Carrió se está muriendo. Tráiganme una hoguera ya. Burn, burn. Torquemada, vení. Torquemada. Los romanos eligieron esta fecha con Constantino, pues para adaptarla a los paganos, para que, bueno, coincidiera la celebración de la Navidad, porque no tenían ni idea cuándo había nacido Jesús. Entonces, Juan Carlos Jesús. Coincido que es para captar, a los cristianos, digamos. Negocio. A los futuros cristianos. Sí, el claro, negocio vino después con los yanquis. Hola, soy Jesús. ¿Qué es Jesús? Jesus. El de la cruz. Bajame tres cajones, era el chiste. Ni siquiera era una cruz. Jesús el de la cruz. Borracho. De cruz. No entiendo el chiste porque soy católico. Cruz. Bueno, bueno, nos vamos con el tema que eligió. Que se colgaron en la pavada. Bueno, ¡como siempre! De siempre. Este tema lo dijimos la semana pasada, incluso. Sí, ¿no? King Diamond, ¿no? Bueno, presente, ¿no? Bueno, yo les mando saludos a todos con mi mano al estilo Cristina, el político argentino. Ay, he levantado un negrito con mocos. Qué asco. En campaña lo levantan así con asco. Y yo lo saludo así. Chao. No, ustedes bueno, no ven, pero yo lo saludo. Cristina llevó alcohol en gel, no te preocupes. Yo me despido. Yo me despido de Almorzando con Daniel. Posta eso. Está buena esa, sí. Néstor, Néstor se juntaba morocho, con los pobres. Cristina no le gustaba mucho. Redondé, compañero. Bueno, vamos con el Facundo. Le doy un beso enorme, gracias por todo. Próximo sábado, último muy programa amable, de, el último. Viene, hay sorpresa, hay sorpresa, sorpresa. Bueno, sábado 30 de diciembre, lo vuelvo a repetir el sábado, pero me acaba de llegar acá a la base de datos, toca Serpentor y quien abre, Mecánica. Muy bien. Sábado 30 de diciembre en va de nuevo, después lo repito el próximo sábado. Dale. Perfecto. ¿Caro? Y nos quedamos para cerrar con el tema No Present for Christmas de King Diamond. Salude. Chao, muchachos. Chao. Un abrazo. Chao, mano. Feliz gracias Navidad por venir. Todos. Gracias, Meo. Gracias, Manuel. Gracias a todos.